Esto es el aula virtual de la Fundación de los Comunes. Puedes encontrar toda la información sobre este aula en aula.fundaciondeloscomunes.net. También puedes seguirnos en tu red social favorita, Twitter, Instagram o Facebook. Vale, pues bienvenidos de nuevo al curso Tecnologías para cambiar el mundo. Como sabéis, empezamos hoy ya la sesión 1, trazando líneas de tiempo, porque las tecnologías también tienen pasado, que en realidad es un taller que han organizado y nos van a presentar y van a dinamizar también Margarita Padilla, que como os ponía en la web, aunque sí. Marga, tú te puedes presentar como quieras, pero esta definición me encanta, vieja militante del movimiento obrero convertida a hacker y que hoy forma parte, entre otros muchos proyectos, que igual quieres destacar algún otro, de Damne.net. Y Patricia, que ahora no está aquí, pero es activista transfeminista y forma parte del taller gráfico de Traficantes de Sueños. Y dicho esto, yo no me quiero enrollar más porque le corresponde ahora a Marga contarnos pues, todo lo que vamos a hacer hoy juntos. Vale, pues hola, buenas tardes, buenas mañanas, buenas lo que sea. Ya justificamos el día anterior lo que pretendemos en esta sesión, que es observar el cambio, tener una perspectiva del cambio, así que ya no vamos a explicar más. Os voy a explicar la escaleta, la agenda que tenemos para hoy y luego ya nos ponemos manos a la obra. Vamos a hacer 20 minutos de trabajo en grupo. Y al final explicaré mejor lo que hay que hacer en el trabajo en grupo, pero el objetivo del trabajo es componer una línea del tiempo o al menos aproximarnos a la composición de una línea del tiempo de la historia de las tecnologías. Eso nos llevará a la primera hora, o sea, añadiendo de ahora 20 minutos, media hora. A la media hora nos volvemos a juntar todo el mundo aquí y yo haría comentarios sobre esa línea del tiempo. Tomaría la palabra como un cuarto de hora. Después, el siguiente cuarto de hora, abriríamos los micros para que entre todo el mundo hagamos comentarios a los comentarios. ¿Vale? O sea, hemos hecho la línea del tiempo, he lanzado unos comentarios, entonces daremos un cuarto de hora, que sé que no es mucho, para requete comentar. Con eso hemos empleado la primera hora del taller. La segunda hora, en grupo grande, avanzaríamos en la construcción de la línea del tiempo en el punto en el que se ha quedado. Es decir, habremos hecho un corte en el tiempo y eso ya será una construcción que haremos colectivamente, ¿no? Ya no nos daremos los hitos, sino que conversaremos sobre qué es lo importante, qué es lo que yo veo, cuál sería la pregunta tecnológica, etc. Y eso nos llevará, a eso le vamos a dedicar 45 minutos. Y el último cuarto de hora lo dedicaríamos a hacer una brevísima reflexión de género sobre esto que habremos visto. Plantearíamos la tarea de la semana, introduciríamos, daríamos pie, ¿vale? Daríamos la continuidad con lo que haremos el miércoles que viene y idealmente podríamos valorar la sesión, pero cómo ha ido la sesión, pero como seguramente no podremos hacerlo, pues quizá eso lo haremos fuera de la sesión para los foros. Entonces, nos vamos ahora a Marisa, nos va a dividir en grupo y cada grupo, voy a compartir la pantalla, se va a encontrar un pad como este, ¿vale? Idénticamente como este. Y el pad en cada línea tiene algún hito que parece relevante para las tecnologías que nos conciernen en este taller. Se trataría de ir poniendo fechas y ordenando. Por ejemplo, vamos a suponer que esto, que no es, ¿vale?, ocurrió en 1989. Pues haríamos esto. Y si esto ocurrió en 1978, que no es, pues lo ordenaríamos, ¿vale? Para que vaya quedando ordenado. Ese es el objetivo. Ahora, para al final tener todo datado y ordenado. Pero lo que pretendemos con esto no es una prueba de erudición, ¿vale? Entonces, cada grupo lo puede acometer como quiera. Podéis primero intentar ordenar, por ejemplo, aunque yo no sepa qué año pasó, sé que esto pasó antes que lo otro, ¿vale? Porque tengo esa idea. Podemos poner fechas a voleo y luego comprobar. Y, por supuesto, podemos consultar en internet, porque lo que no sepamos lo buscamos, porque no es una dinámica de examen, de saber lo que sabemos, sino de componernos una panorámica. ¿Vale? Y para eso daremos 20 minutos. Y si al final no hemos terminado, pues no pasa nada. Porque el parche queda ahí, se puede trabajar fuera de la sesión. Y bueno, pues o sea, la idea es como disfrutarlo, ¿vale? Y reírse y trabajar en grupo. Estar confortables con esto, no sin estrés. Si hay dudas o... Así que se puede trabajar también en paralelo. Vale, pues procedo a la separación. Venga. Me da un poco de vértigo esto, ¿vale? Vale, estáis, no hay más preguntas, ¿no? Yo iré entrando de un grupo al otro para pasaros el enlace si todo sale bien, ¿vale? Pues nada, breakout rooms, la muestra automática y hemos dicho que vamos a crear 4 grupos para sumar a gente que vaya luego tal. Le damos, ¿eh? Tan tan. Bueno, pues claro que sesiones de 2 horas hay que a veces ir un poco atropellados, ¿no? No sé si os ha dado tiempo de terminar o no, no pasa nada. Y lo que vamos a hacer ahora no es exactamente una puesta en común, porque vamos a suponer que todos los grupos han llegado a las mismas conclusión, bueno, al mismo trabajo, porque al final son fechas bastante confrontables en internet. Y lo que vamos a hacer ahora es como comentar, ¿vale? Entonces voy a compartir, bueno, mejor dicho, lo que vamos a comentar está en un pad y lo voy a poner en el chat y entonces lo podremos ver quien quiera en la pantalla, quien quiera en el chat, perdón, quien quiera en el pad, que es el Ethercal, quien quiera en la pantalla y quien quiera escucha solamente y ya está. Vale. Bueno, pues tenemos aquí lo que tenemos aquí en las. Esto es una hoja de cálculo, ¿vale? Lo que tenemos en la columna A y en la columna B es lo que vosotros habéis trabajado. Y lo que hemos hecho aquí ahora para hacer esta especie de dedicar este cuarto de hora a lo que podría ser una profundización, ¿no? Ver un poco más detenidamente. Le hemos añadido 4 columnas. Una sería el contexto en el que el hito tuvo lugar. Otra sería la pregunta tecnopolítica que podría estar relacionada. Después hemos añadido una columna por si tiene sentido para vosotras rellenarlo o quizá en algunas casillas, ¿no? ¿Cuál es mi relación personal con esto? Y después para algunas filas también alguna referencia. Y esto lo podéis descargar, o sea, como es editable aquí en el pad, pero también aquí a la izquierda hay un disquete y entonces desde ahí os lo podéis descargar en modo hoja de cálculo. Vale. Esto que está en la F2 sería el libro recomendado para toda la sesión de hoy, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser ir comentando. Entonces... Primero decir que esta línea del tiempo no es la mejor línea del tiempo, ni es la gran línea del tiempo, ni es la genuina línea del tiempo, sino que es la que hemos hecho aquí. Y, por ejemplo, observad que de videojuegos no hay nada, ¿vale? Porque no estaba en nuestro radar, pero podría, si esa línea lo hubiera confeccionado otro grupo de personas, pues quizá eso fue muy, muy significativo, ¿vale? O sea, que no lo toméis como que esto es así inamovible. Vale, como veo que hay lío aquí con el servidor, lo que voy a hacer es compartirla en local, ¿vale? Pero quien quiera seguirla por el pad, es lo mismo. Y ahora, si voy aquí, ¿se ha cambiado lo compartido? No, seguimos viendo el navegador. Vale. Pues entonces, screen. Ahora sí que has dejado de compartir, ¿no? ¿Ahora sí? Ahora se ve en la hoja de cálculo. Vale, pues es lo mismo, pero en local, ¿vale? En mi ordenador, para no que el servidor no nos líe. Vale, pues la lista esta de hitos la hemos empezado en 1961, por poner un punto de inicio, y ahí claramente estamos en un contexto de Guerra Fría, en el que se producen carreras tecnológicas, la carrera espacial, por ejemplo, y en el que hay mucho dinero y mucha libertad creativa para tecnología, porque se está poniendo ahí el foco como palanca para conseguir ventaja, hegemonía, ¿vale? Y como sabemos, Internet se desarrolla en este contexto, pero yo, cuanto más estudio la historia, menos claro tengo los hechos, más veo que hay una especie de modificación. Entonces, tampoco hemos puesto muchos hitos de la construcción exacta de Internet. Creo que solamente hemos puesto este, que tiene que ver con la ideación de las redes de conmutación de paquetes. Y digamos que las redes de conmutación de paquetes serían la tecnología base, y esa tecnología base es abierta y descentralizada, que esto, pues claro, para llevarlo, o sea, no son cualidades éticas o culturales, son cualidades que están en el código. Para explicarlo, pues necesitaríamos quizá una aproximación un poco más técnica, que no la vamos a hacer. Pero lo que sí podríamos notar es que esto es un giro grande respecto a las ideas establecidas en aquel tiempo, en las cuales el modelo más avanzado de red eran las redes descentralizadas tipo centralita de teléfono, ¿vale? Había lugares centrales, muchos, no un único lugar central, pero sí pequeños lugares que centralizaban pequeñas zonas. Mientras que las tecnologías base de Internet responden a otro modelo de redes completamente distribuidas. Y bueno, yo siempre me he preguntado si eso es importante, ¿no? Si es algo que tanto da. Que con una Internet técnicamente muy centralizada habríamos tenido los mismos desarrollos. Y no lo sé. ¿Vale? Lo que sí puedo deducir es que este ambiente de carrera tecnológica creó condiciones de apertura y creatividad, y también de fondos, de mucho dinero, de mucho apoyo, y quizá estaba en el ambiente hacer este salto de redes descentralizadas a redes distribuidas. Bueno, pues nos vamos 10 años más tarde, y entonces estamos en la crisis del petróleo. El fin del fordismo no lo podemos datar en una fecha concreta, pero bueno, estaría por ahí, con el inicio de políticas neoliberales. Y lo que la pregunta tecnológica del momento, de ese fin del fordismo, sería si las tecnologías serían una herramienta buena para desarticular el poder obrero, ¿no? Para desorganizar la organización social de los trabajadores y trabajadoras, y metiendo tecnología, desarticular la conflictividad. Y todo esto, pues, tiene que ver con la robotización y con otras cosas que se nos salen de aquí. Y bueno, pues ahí tendríamos el correo electrónico, tenemos el módem y tenemos 10 años más tarde el PC personal. Y con la llegada del PC personal, que vosotros la frase teníais, informática entró en los hogares y especialmente en los dormitorios, pero luego añadí en los dormitorios de los chicos, ¿vale? Pues con esa pregunta, con ese desarrollo de la informática personal, surge una nueva pregunta, que es ¿cuál va a ser el modelo de propiedad que se aplique a estos nuevos bienes inmateriales que son los programas de ordenador hechos por código? ¿Vale? Hay, con el desarrollo tecnológico surge un nuevo tipo de bienes inmateriales que son los programas de ordenador y entonces se desata más que una pregunta, una batalla, ¿no? Por cuál va a ser el modelo de propiedad que se aplique a estos nuevos bienes. Bueno, pues entonces Microsoft comercializa Windows y Richard Stallman funda la Free Software Foundation, que es su respuesta a esta pregunta, ¿vale? Su respuesta a esta pregunta es el software libre. Después vamos para abajo y se inventa el protocolo de la web. Y siguiendo con esta pregunta de cuál va a ser el modelo, se produce, ¿no? Se elabora la licencia GNU/GPL, que es la que originalmente se empieza a aplicar a estos programas de ordenador caracterizados como software libre. Vale. Y unos años más tarde, casi 9 años más tarde, Linus Torvalds empieza a trabajar en el proyecto del sistema operativo Linux, lo que después será GNU Linux, ¿vale? Y la pregunta que podríamos ver asociada a ese hito es ¿cuál es la potencia productiva de la cooperación? ¿Vale? Pensad que esto ahora la cooperación la tenemos normalizada, se dice pronto, pero en 1990, ¿vale? Que ni siquiera había despegado internet, que justo recién el ordenador personal, el que podías tener en el dormitorio o en tu casa, pues hacía 9 años simplemente que se había inventado, se había construido, surge una propuesta de cooperación social a gran escala. A gran escala, voluntaria, a distancia, no remunerada y autogestionada, ¿vale? Y la pregunta es, ¿podríamos producir un producto de tanta o más calidad como el que se produciría dentro de una empresa? ¿Vale? Y esto es un pedazo de pregunta que hace un salto, ¿no? Así como Richard Stallman está muy centrado en el modelo de propiedad y de distribución del software, el Linus Torvalds nos introduce en la pregunta sobre el modelo de producción de eso, no de distribución, sino de producción. Pues ese mismo año se crea la Fundación Fronteras Electrónicas porque a todo esto hay mucha represión. Hay prácticas nuevas, ¿vale? Cosas nuevas que se hacen en casa con los ordenadores o en los garajes o en los dormitorios. Cosas que no están reguladas y hay muchas redadas policiales, ¿no? De repente viene la policía y te das cuenta de que tu hijo de 17 años pues, se va detenido porque había estado en casa haciendo algo que no era legal, ¿vale? Eso es muy frecuente. Entonces se funda la Fundación Fronteras Electrónicas para defender las libertades relacionadas con la tecnología, ¿vale? Tenemos ya ahí una idea de como un territorio nuevo en el que bueno, hay prácticas nuevas y qué se va a hacer con eso. Vale. En 1993 sigue abierta esta pregunta, ¿no? Sobre la potencia de la cooperación social y surge el proyecto Debian. El proyecto Debian es una de las infinitas comunidades que se generó, que está activa y que podríamos poner en la lista. Creo que solamente hemos puesto esta. Y como sabéis, Debian es una distribución de GNU Linux que la singularidad que se planteó fue que estuviera únicamente compuesta por software libre y mantenida por personas voluntarias. Entonces es una comunidad que no maneja dinero, ¿vale? No vende nada. Y claro, sigue abierta esa pregunta sobre la potencia de la cooperación social y la cuestión de ¿por qué deberíamos hacer trabajo voluntario en una comunidad? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué después de mi jornada debería yo llegar por la noche y seguir ahí con el Debian, ¿no? ¿Por qué? Y claro, la pregunta, pues en realidad no la sabemos, perdón, la respuesta, o sería múltiple, ¿no? Según quien nos la dijera. Yo un rasgo que veo, quizá interesante, es que esas comunidades ofrecen entornos de experimentación democrática que no se pueden desarrollar en otros sitios. La producción de software, o sea, dentro de lo difícil que es mucho más ágil o moldeable o experimentable que construir edificios o puentes que se te van a caer encima y que va a costar mucho más levantarlos. Entonces, es un ambiente bueno para la experimentación. Y decir que esta experimentación tan fuerte sobre un tipo particular de democracia autogestionada no sigue exactamente el modelo de la política, en el sentido de que en el modelo de la política que conocemos hay una división clarísima entre lo técnico y lo político. Por ejemplo, hay un concejal, que es lo político, el político o la concejala, y después están los técnicos o en el Parlamento, ¿vale? Están el Congreso y ministros, etcétera, etcétera. Mientras que en estas comunidades no existe esa separación, sino que decide quién hace. O sea, de alguna manera la fuente de derechos está vinculada a la acción, por eso se dice que son meritocráticas y luego se les hace pues las críticas de la meritocracia y tal, ¿no? Pero realmente crean una nueva manera de gestionar la horizontalidad. Vale, pues nos vamos a 1994 y ahí es cuando se produce lo que se conoce como privatización de Internet, que en realidad, no sé si privatización, o sea, técnicamente o estrictamente sí que es una buena palabra porque deja de ser estatal, deja de ser una infraestructura estatal, pero quizá más que privatización lo podríamos ver como una comunización, como un giro a comunes, ¿no? O a procomún. En tanto que a partir de este momento Internet se abre a gobernanzas, o sea, va a estar regulada por agentes que no tienen en cuenta la unidad de gobierno que es el Estado. O sea, todo lo que conocemos, por ejemplo, ahora mismo las emisiones de CO2, vale, el problema de la contaminación es mundial, pero la gestión del problema se hace por Estados. Tú emites tanto, yo emito tanto, tú pagas tanto, yo pago tanto, ¿vale? Mientras que lo que se hace con el gobierno de Internet es que esa unidad de gobierno que es el Estado se hace inservible, se desecha. Y eso es una característica que tenía en ese momento, una novedad radical increíble. Y luego hay otra característica a añadir, y es que esa infraestructura va a ser gobernada por agentes que no tienen poder coercitivo, ¿vale? En tanto que esos agentes no tienen ni policía ni ejército, no tienen un poder represivo directo. Entonces todo eso, bueno, para la gente que vivíamos en esa época, pues íbamos de novedad en novedad, ¿no? Y o sea, que no estoy diciendo que la gobernanza de Internet estuviera exenta de conflictos, ni lo esté, o que no haya relaciones de poder, ¿no? No es eso, sino el hecho de que de repente el Estado se hace pequeño para lo que tenemos entre manos. Ese mismo año inicia el levantamiento zapatista y una de sus preguntas tecnopolíticas es sobre la comunicación, ¿no? ¿Qué va a ser comunicar ahora? ¿Emitir mensajes o crear conexiones? La transformación que ha hecho el zapatismo en la comunicación, los giros que ha dado, son impresionantes. Bueno, pues seguimos para abajo, se inventa el blog, se funda Google. Se funda Google y aquí este hito está ya vinculado, ¿no? La pregunta de Google es, ¿podríamos calcular la popularidad? ¿Podríamos llevarla a número, ¿vale? A matemáticas, convertirla en dato y que sea una medida de valor? Eso es lo que se pregunta Google en el 98, cuando se funda, ¿vale? Pregunta que se mantiene en la actualidad. Bueno, pues seguimos para abajo. Y en 1999 se produce la movilización en Seattle contra la Organización Mundial del Comercio. Y ese mismo año coincide en España con el despliegue de Internet. En Telefónica pues abre su portal y, fijaos, esto es el 99, ¿vale? Y, bueno, se crea Indymedia. Esto tiene que ver con la movilización, tiene que ver con la comunicación. Y la pregunta de Indymedia, ¿no? Con ese lema de no odies a los medios, sé tú los medios, es si podríamos convertirnos en medios de comunicación y hacer el bypass sobre los medios hegemónicos, sobre los dominantes. Bueno, pues si esto pasa en el 99, se crea Sin Dominio, ¿no? Con una pregunta no idéntica, pero similar. ¿Podríamos tener en nuestras manos, en nuestros cuerpos, el conocimiento necesario como para tener servidores autogestionados en Internet? O sea, ¿podríamos, esto es un poco, sería, ¿podríamos solo con conocimiento jugar en la misma liga que los grandes? O sea, creo que podría ser un poco la pregunta del Sin Dominio. Se crea Napster, el prototipo de las redes P2P, y la pregunta también es parecida, ¿no? ¿Podríamos convertirnos en distribuidoras de música y hacer el bypass sobre las dominantes? Se crea Barrapunto, que es en esta idea de blog colaborativo. Y un año más tarde ya tendríamos la caída de las .com. El estallido de la .com, o sea, la caída de la burbuja, de las tecnológicas, en el 2000. Vale. Y esto lo que quiere decir es que el modelo que tenían los grandes para Internet ha fracasado. Ha fracasado económicamente y se hunde. Lo cual no es poco, para pensarlo, o sea, para entenderlo. Y bueno, aquí hay estos dos, porque esto no puede tener el salto de línea, entonces hay estos dos puntos y está la cuestión esta de por qué las empresas han fracasado, y otra pregunta tecnológica sería la que nos abriría este ensayo de Hacking Bay sobre las zonas temporalmente autónomas. Esto es lo que leíamos en esa época. Y sí, la pregunta que nos hacíamos era si Internet podría ser un espacio en el que eludir las estructuras formales de control social. ¿Vale? Pues con esta pregunta, ¿vale?, indagando en esta pregunta, tiene lugar el primer Hack Meeting en el Estado español, y el contexto donde se producen estos Hack Labs, estos Hack Meetings, los centros, es que la crítica ocupa, ¿no?, la forma de vida insumisa ocupa, y la ética hacker se encuentra en los centros sociales ocupados. Bueno, pues se crea el primer Hack Lab. Esto es un tema de represión. O sea, sigue la cuestión de, bueno, hay un hilo de continuidad sobre divulgar información, ¿no?, sobre la criminalización para divulgar información. Aquí lo que pasaba es que los DVD tenían una protección y no se podían ver en sistemas operativos GNU/Linux. Entonces comprabas un DVD y no lo podías ver, ¿no? Y esta persona pues hizo un crack. Y sigue esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el modelo respecto a los derechos de autoría? ¿Y quién va a ganar la batalla? quién va a ganar las batallas por el modelo. Y en el 2001 se producen los atentados contra las Torres Gemelas y lo que se considera la consolidación de la blogosfera, ¿no? O sea, había muchos blogs, pero fue, digamos, el primer hito en el que mucha gente miró los periódicos, pero mucha gente prefería leer los blogs de personas que estaban viendo lo que pasaba y estaban informando, porque se consideraba una información más veraz, ¿no? En continuidad con estos cambios en la comunicación, la idea está de que con la blogosfera todas somos emisoras y ya no estamos mirando el mundo, sino que lo estamos narrando. Y otro hito es la publicación del libro La ética hacker. Aunque es de 2001, los libros normalmente van por detrás de los hechos. Cuando se publica un libro sobre algo es que ese algo ha pasado y ha dado un tiempo suficiente de consolidación para haberlo asentado, ¿vale? Entonces quizá la publicación de La ética hacker es como un hito que iría hacia el pasado, ¿vale? Pero la pregunta tecnopolítica sería si podríamos romper con la cultura del trabajo, con la obligación al trabajo y vivir en la abundancia y en la alegría y en la felicidad de la cooperación, ¿no? Si podríamos vivir haciendo lo que nos gusta. Esa sería la cuestión. Vale, y aquí pues se funda. O sea, no olvidemos que en el 2000, esto de aquí, esto, ¿no? Estamos en el contexto en el que las .com han caído. La burbuja de las .com ha caído. Vale, pues ahí se funda Wikipedia, surge el tema de las licencias Creative Commons para los productos culturales, se forman redes wireless, en WordPress, MySpace, ¿vale? Y en el 2004, Tim O'Reilly, que es un editor, pues hacen una reunión, así como ahora estamos nosotras aquí, ¿no? Se juntan unas personas que se conocían y se ponen a pensar esto de aquí, ¿no? Esta pregunta. Dado que la cultura colaborativa se está masificando, ¿cuál sería el modelo de negocio que permitiría extraer rentabilidad? Esa es su pregunta. Y la respuesta que se dan es la web 2.0. Escriben un artículo que está aquí en la referencia y os recomiendo leerlo porque, aunque tiene algunas partes para las personas no muy técnicas, pero bueno, saltáis el párrafo y ya está, ahí se ve claramente el programa en el que ahora estamos todos metidos de cuatro patas, ¿vale? Que es la ideación esta de proponer plataformas de colaboración en las cuales se pueda extraer valor, ¿vale? Siguiendo con esta idea de Google de ¿podríamos datificar la popularidad? Vale, pues esto es una intensificación y toma el concepto de web 2.0, que no es un concepto tecnológico, sino claramente tecnosocial. Y ya tenemos empresas que distribuyen Linux, se ha creado WifiNet, se ha creado GIS-TV, OpenStreetMap, Flickr, Delicious, YouTube, Meneame, ¿vale? Con la idea esta de los blogs, de las transformaciones en la comunicación y de la información colaborativa. Vale, se rechaza, esto es importante, ¿no? Porque sigue esta cuestión sobre la propiedad de los programas de ordenador. Eso es como una gota malaya, ¿vale? Que tenemos ahí desde el inicio. Y en el 2005 el Parlamento Europeo rechaza la directiva para poder patentar el software. Y bueno, es un rechazo muy celebrado que impide que haya patentes sobre el software en Europa. Y claro, pues la pregunta que se hacía en los movimientos pro software libre es ¿cómo va a ser legítimo patentar el conocimiento? La idea está de esos nuevos bienes inmateriales a los cuales quizá no se le podría aplicar la misma lógica que a una mesa o a una silla. Bueno, pues se sigue creando cosas, el Twitter, el Facebook. Llega el iPhone con su pregunta, ¿no? Su pregunta es, ¿esto es democracia o es extracción, ¿no? O es dirección, ¿vale? Llega el iPhone con su ambivalencia. Estamos en el 2008, Internet se empieza a aplicar a lo que podríamos llamar procesos físicos, ¿no? Como la desregulación del trabajo, eso que empezó con el fin del fordismo, pues ha intensificado. ¿Podríamos aplicar estas lógicas a otro tipo de servicios más materiales? Y entonces se crea Airbnb, Uber y cierra el primer Hub Lab que se abrió en España. ¿Vale? Se siguen creando servicios. Se produce el escándalo Cablegate, ¿vale? Hay otro hilo también aquí en esta historia, que es otra gota malaya, ¿no? Que es el tema de la libertad de información, ¿no? ¿Qué es lo que, qué legitimidad tiene el secreto? ¿Por qué yo no podría publicar un código, ¿no? Como el chico antes que hemos visto que fue denunciado por publicar un programa. ¿Por qué yo no podría publicar información que los estados catalogan de secreta, ¿no? ¿Qué sentido tiene el secreto? Esta vinculación entre libertad de información y poder. Se produce la victoria de la lucha contra el canon, que esto suena muy viejuno, lo de los CDs, porque ya nadie usa CDs, pero en el año Catapún, cuando te comprabas un CD en blanco, tenías que pagar un impuesto a la SGAE, porque se daba por hecho que ese CD, con ese CD ibas a copiar música. Entonces la gente que programábamos y hacíamos un programa y lo guardábamos en un CD, pues también teníamos que pagar ese canon a la SGAE. Y hubo una lucha de años y años y años, y finalmente el canon que grababa los CDs se tiró atrás y se rechazó la ley Sinde. Esto estamos en el 2010, ¿vale? En el 2010 se rechazó la ley Sinde. Y siguen un poco esta criminalización de las descargas, estas cuestiones con el modelo de la propiedad. La novedad que podríamos ver aquí es que la lucha contra la ley Sinde acontece en la red, con técnicas de red. Es como decir, nosotros... sabemos mucho mejor lo que es la red que tú, ministra Sinde, que no, ni la entiendes, ni la compartes, ni vives en ella, ni gozas con ella. Eres ajena a la cultura de la red. Nosotras sí sabemos lo que es la red y por tanto vamos a saber defendernos dentro de la red muy bien para a su vez defender la libertad en la red, ¿vale? Es como una recursividad en la que las acciones se hacían fuertes siguiendo la lógica de cómo las redes se hacen fuertes. Vale. Y aquí termina la línea, se aprueba la ley Sinde, aunque es una ley que nunca ya nació deslegitimada, ¿vale? Ya nació vencida, entonces se aprobó, pero bueno, yo creo que es una victoria activista enorme. Y terminamos con las protestas de la primavera árabe. Con esta cuestión, ¿no? ¿Se pueden organizar levantamientos sociales en los espacios públicos no estatales abiertos por empresas? Y aquí termina la actividad que os hemos propuesto, y entonces vamos a dar ahora, como abrimos los micros, ¿vale? Yo ya me callo, ya no voy a hablar más, no os preocupéis. Y daríamos como un cuarto de hora para comentar algo de lo que se ha hecho en el grupo, algo de lo que habéis visto cuando hacíais los el hilo del tiempo, algo de lo que hayamos podido comentar aquí, algo en modo pregunta, en modo aportación. Voy a dejar esto, tengo un problema que no veo a la gente, si dejo esto, entonces Marisa o alguien... tendría que dar palabras, o Patri o... Vale, sí, a lo mejor estaba pensando... compartir pantalla para poder sí. vernos todos. Dejar, sí. Sí, porque si no yo tampoco ya puedo está. Ver. Vale. Dejar. Vale, pues ahora para intervenir, que entiendo que seguimos haciendo, ¿no? Como esa línea de tiempo a partir del 2011, ¿no, Marga, de alguna manera? Bueno, o sea que claro, que habéis entrado hace... hace tres cuartos de, bueno, una hora y cuarto aquí a trabajar y aún no, nadie ha abierto la boca, solo que yo. Entonces, pues es de justicia que tengáis vuestro momento, ¿no? Entonces, lo que proponemos ahora es pues abrir los micros y comentar lo hecho hasta ahora. Porque después haremos otra atacada que será continuar la línea del tiempo. Llevarla hasta la fecha de hoy, ¿vale? Pero ahora, desde el 11... desde el 2011 para atrás, si os viene algo. Algo concreto, algo genérico, susto, alegría. Dale, Flavia. Gracias. Hola. Estaba buscando ahí cómo desactivar el audio. Yo tengo una pregunta con respecto a una de las primeras pregunta tecnopolítica que hay en el PAD, que si se puede desarrollar, si puede el desarrollo de las tecnologías dar ventaja política, económica, social, militar, informativa y tal, porque mientras estábamos leyendo todas esas partes sí que me surgió y me vino a la mente un proyecto que descubrí hace muy poco tiempo leyendo un libro de que se llama Gobernar la Utopía, editado por Caja Negra, me parece, y el proyecto es el Proyecto 5, o CyberSyn, no sé bien ahora cómo se pronuncia, que fue un intento chileno de planificación económica en tiempo real. Ahora esto igual lo abro y lo leo un poquito para... y fue desarrollado, digamos, en los años del gobierno de Allende, y se trataba de una red de máquinas de teletipo que comunicaba las fábricas con un único centro de cómputo en Santiago, donde se controlaba a las máquinas empleando los principios de la cibernética. Y no sé, me parece, no lo acabo de entender muy bien, entiendo un poco la esencia, pero me gustaría, no sé si alguien o tú misma, Margarita, supierais algo más que pudierais, no sé, comentarme con respecto a ese proyecto, y porque lo veo también como inherente a obviamente todo lo que estamos hablando. Y esto, no sé si queda clara la pregunta, espero que sí. O sea, no sé si queda clara, yo el proyecto no lo conozco. Vale. Y comparto la información en el chat y también en el foro por si alguien quiere investigarlo como yo y bueno, de ahí pensar. La verdad es que, o sea, yo no lo he leído, pero sí que me lo han recomendado y me parece que es bastante, o sea, cuando lo has dicho me ha sonado bastante, o sea, por lo que me han comentado, muy interesante. Yo creo que va un poco a la idea esta de... lo que decíamos, ¿no? De se desregulariza un poco el trabajo material, época posfordista y todo, y entonces vemos que cada vez somos como más esclavos en realidad de la red, porque en el fondo también al final, yo qué sé, lo que es el trabajo creativo también es mucho más, consume muchísimas horas. Y creo que, o sea, es interesante en el sentido de lo de automatizar, como no solo... Una manera de crear lo que se dice ahora de un comunismo de lujo, ¿no? En plan, no ir hacia la austeridad, sino más hacia lo que sería, pues, utilizar esto para crear provecho. Bueno, estoy... no sé si me estoy explicando bien, pero bueno, sería un poco la idea que esta, que yo creo que también ha salido cuando estábamos explicando la línea del tiempo, y que es interesante en el sentido de... No sé, a mí me parece que salir de esta austeridad, ¿no? Y usarlo como de una manera que no sea capitalista simplemente. No sé si me explica muy bien, pero bueno, me parece muy interesante. Vale, estaba Gala, pero hay Judith, que creo que porque no puede hablar, ¿no? Judith, salvo que lo quieras, te animes, porque tienes, está un poco mal con el COVID, que dice que la primera reflexión que me ha venido ha sido algo que ahora me parece muy evidente, pero no había pensado antes, que es cómo la historia oficial de Internet siempre deja de lado estas opciones. Perdón, es que quería entrar alguien. Estas opciones que surgen desde el FLOS y la importancia de introducirlas en la línea histórica para contrarrestar el discurso centrado en GAFAM. No sé si quieres añadir algo, Judith, o simplemente compartir esta reflexión. Gala. No, yo casi un poco, recogiendo un poco también lo que comentaba Marta y Judith, ¿no? De la austeridad, o sea, de la abundancia versus la austeridad. A mí una de las cosas que sí que me ha sorprendido del ejercicio, que voy a decir algo como muy obvio, pero es, por un lado, ver la cantidad de relatos que hemos tenido acerca de Internet, también en la línea de lo que dice Judith, cómo ha acabado siendo hegemónico un relato que en realidad no se acaba de... O sea, no acaba de ser exactamente de las prácticas que ha habido, o sea, sí, pero no solo el de las prácticas que ha habido detrás. Eso por un lado, y luego por otro, no sé si lo comenté el primer día, pero como esa sensación de eso, ¿no? De que ahora vivimos como mucho un Internet estrecho, cuando en realidad la tecnología habría como muchas preguntas, ¿no? Que tenían muchas capas, como lo que sabes que ha ido comentando Marga, y que también era como un espacio muy de construcción colectiva que a veces se nos olvida. Y creo que, bueno, no sé, como que hacer ese ejercicio de revisarlo va bien un poco para recordarnos que seguramente aún hay como un Internet tal que podemos ensanchar, por decirlo de alguna manera. No hay palabras, así que lanzaros, ¿eh? Solo si hay acumulación, pues se ordena, pero si no, no hace falta. Pues puedo hacer una pregunta que sí que... Mara, sí que tenía la pregunta ahí cuando ibas explicando. Creo que más o menos puedo intuir la respuesta. Pero tengo bastante curiosidad por saber un poco la participación de mujeres y hombres en estas comunidades FLOS. O sea, que si había mucha presencia femenina o no. También porque recuerdo que algún compa de hacktivistas explicaba cómo al principio las primeras hackers, al menos en Estados Unidos, me lo voy a inventar un poco porque me lo explico hace muchos años, pero en la medida en la que los ordenadores primero llegaron los equipamientos en el front desk, por decirlo de alguna manera, las primeras mujeres, o sea, las que se ocupaban de pues, las bibliotecas y demás, de trastear con los ordenadores eran mujeres, y es cuando llegan a casa los ordenadores donde la técnica le pertenece al hombre en lo doméstico, que eso acaba siendo, pues el ordenador está en la habitación de los chicos, ¿no? Pero sí que tenía curiosidad por esas primeras comunidades, si eran más mixtas de lo que, no sé, de lo que vimos a lo mejor en los 2000. Roshu, esta es tuya, ¿no? Bueno, justo cuando estabais entrando comentábamos un poco eso, o sea, realmente el conocimiento y la práctica de tecnológica sí que estaba más extendido, y sí que había grupos de mujeres programadoras y había un equipos formados por mujeres, pero es claramente a partir de los años 80 y sobre todo con la irrupción del IBM PC y el Macintosh de Apple, cuando realmente deja de caer en picado el número de mujeres que programan y se acercan a la tecnología. Y está más relacionado con la idea que se vende, o sea, una vez más, con la idea que se vende del modelo social que implica el uso de esas tecnologías. Es decir, por decirlo de otra manera, el ordenador personal ya existía antes de que IBM lo comercializase y lo extendiese en todo el mundo, ¿no? Empaquetándolo y creando un producto de mercado de muchas altas prestaciones. Había otras compañías, además eran ordenadores que te podías construir tú mismo, pero también había otros que te venían ya totalmente hechos. Pero hasta que no surge ese ordenador... Y si vemos las publicidades de todo ese tiempo, pues es publicidad que está orientada a llevarte el trabajo a casa, a personas trajeadas, ¿no? que miran hojas de cálculo. Entonces, la mirada que se hace a las tecnologías es totalmente diferente. Y bueno, os comparto un enlace en el chat que lo pondré también en el foro, que es un artículo que explica bastante bien esto que os cuento. Si queréis, bueno, si podéis abrir el artículo, en el artículo se ve, hay una gráfica justo al principio que se ve claramente cómo dentro de las disciplinas científicas o cercanas a la tecnología, todas más o menos siguen teniendo un crecimiento normal, ¿no? Por decirlo de una manera, y son las que están relacionadas con la programación o la ingeniería informática las que caen en picado a partir de los 80, ¿no? Nos has pegado el enlace. Sí, has pegado el enlace del Zoom, Roshu, no el del artículo. Bueno, es que quería que entrases en bucle. También. Pues ya me estaba rayando, ¿sabes? Digo, ¿eh? A ver. Pero más arriba yo sí que veo el de Proyecto 5. Ah, no, ese es otro. Ese es el de Flavia. Ah, no, ese es el de. Vale, ok, gracias. Ahora sí es. Vale, por abrir un poco lo que podríamos conversar ahora, ¿vale? También queríamos proponeros qué aportaciones podríais dar para continuar construyendo esa línea del tiempo. Hitos importantes, preguntas tecnológicas importantes, contextos importantes, ¿no? Como si tuviéramos la tarea de continuarla, como yo metería esto, ¿no? Como otra, o sea, pensar hacia el pasado y también desde el 11 hasta el 22. Yo metería el tema de cómo estamos consumiendo la tecnología, sobre todo en el ocio, y luego cómo la está consumiendo la generación joven con respecto a las personas que hemos visto un poco más el desarrollo de Internet, cómo se está consumiendo ahora, cómo están consumiendo las personas que son nativas digitales. Creo que es importante eso. Y por curiosidad, ¿cuándo pondrías la fecha de inicio de eso? En plan, ¿crees que puede haber un año más o menos? Yo creo que la pondría no justo al nacer las redes sociales, sino que yo creo que ya hay una diferencia entre redes sociales de primera generación y redes sociales de segunda generación, ¿no? Creo que no es lo mismo Facebook que TikTok, por ejemplo. El ocio no lo consumen igual. Y creo que ahí habría que hablar cómo se consume ese ocio en gente joven, o sea, creo que es importante. Bueno, es una reflexión que últimamente estoy teniendo, ¿no? Mucho en ese sentido, cómo consumimos el ocio y cómo, hasta qué punto, pues hay toxicidad en ese ocio, ¿no? En cierta manera, o cuando, yo creo que también cuando se inician los algoritmos, un poco el tema del algoritmo por necesidad, pues eso, o sea, por el puro marketing neoliberal, comercial y todo esto. Yo creo que iría un poco de la mano. Yo creo que el momento que puede marcar así un poco inflexión en el modo en el que consumimos contenidos de Internet es cuando se popularizan pues las plataformas como Spotify o Netflix y también pues todo el tema de los streamings, que es verdad que no son redes sociales como tal, pero luego al final lo que van haciendo redes sociales como TikTok o las nuevas... o los nuevos servicios que ofrece Instagram, que va cogiendo pues, de Snapchat o de TikTok o del que vaya surgiendo, de Vine, también tienen que ver con, pues eso, con ese consumo audiovisual. Todo el tema también de los podcasts, como que esto sí que creo que es algo pues, muy de la última década y que pues, bueno, también compite con la televisión, sobre todo con la televisión y con la radio. Yo le voy a hacer la mano por ahí, por el chat. Que yo iba a comentar justamente sobre el pasado, que se ha comentado así la creación de Instagram y de todas las redes sociales, pero no el impacto, o sea, relacionado con lo que decís, me parece que hay como dos líneas, o sea, como de 2000 a 2010 y de 2010 a 2000, o sea, 2010 a ahora, hay como dos generaciones de las redes sociales y el impacto que tuvieron y la forma de, en las que eran, pues al ser de inicio, pues eran de una forma. A partir de 2010 pues empezaron, ¿no?, ya más el tema algorítmico, más el consumo de datos. O sea, de 2000 a 2010 había como menos... No es que se preocupasen por privacidad ni tal, pero era otro tema diferente. O sea, estaba también en MySpace, o sea, no, o sea, había un montón de redes diferentes y se usaban un poco diferente. Y también seguramente fue con el tema de las redes sociales que cambió el concepto de lo que es Internet. O sea, antes Internet eran un montón de páginas que uno tenía en sus marcadores, ¿no? Y ahora Internet es Google, es Facebook, es Instagram, es TikTok y pues, todas las redes sociales. Y es como que no hay más Internet, o sea, es como que no hay más páginas web. Es como que si no está en el gran índice, pues no existen. Y bueno, y en el proceso de todo esto, pues los blogs no han muerto, pero o sea, han sido sustituidos por las redes sociales. O sea, hay un montón de cosas por ahí por tirar. Vicente quería hablar, pero... ¿Puedo? Bueno, en el trace esto de cada continuar la línea de tiempo, me parece que un momento importante tiene que ser el coronavirus y los efectos que ha tenido tanto sobre el trabajo, la llamada uberización del trabajo, el teletrabajo, todas estas cosas, pero también el ensayo por parte de los estados-nación de nuevos dispositivos de gobierno ligados al control de los big data, etcétera, ¿no? Las nuevas tecnologías de control y vigilancia de las poblaciones. Este es un momento importante también, pienso. No sé si hay alguna palabra, si no arranco yo. A mí hay un hito que también está ahí un poco con Canonical, cuando aparece Ubuntu y la empresa y demás, que luego yo sí que encarnado, por lo menos en lo que me tocó a mí, que fue ese debate que hubo de mucha gente que nos movíamos en un mundo de software libre y que luego empezamos a imaginarnos también esa manera de entender el trabajo y de organizar nuestras propias cooperativas y empezar a meter el trabajo como esa idea, incluso esa discusión que hubo del procomún, ¿no?, de empresas del procomún. Y entonces yo creo que eso también tuvo una relevancia, sobre todo en el mundo Hack Lab, porque hubo mucha gente que pues, pivotábamos entre el espacio más político militante hacia un espacio más laboral en esa época de un poco de los momentos de Ubuntu. Y que luego para mí tiene una derivada así como igual concreta, yo excesivamente concreta, que es la aparición de GitHub, que sería como el Facebook del código. Y muchos lo vivíamos además así, ¿no?, como un espacio social donde el código era el elemento como determinante, que encima de ahí también se podría hacer una lectura de luego lo que ha pasado, ¿no? El propio Facebook, el propio Microsoft compra ese lugar. O sea, hay como una historia paralela entre cómo nosotros y nosotras veíamos el código como un espacio de emancipación laboral, o por lo menos de quitarle al trabajo un poquito pues, lo miserable que es a ratos, y luego cómo eso deriva incluso en una propia plataforma, ¿no?, que es GitHub. Buenas. Yo le pondría también el año en que ganó Trump las elecciones, que creo que fue el 2016, y el bombazo que fue lo de Cambridge Analytica, el poder que podían llegar a tener las redes sociales, la desinformación, las fake news y todo ese filón que se vio y que ahora seguimos viendo y sufriendo. Todo tuyo. No, sin más, también cortito. O sea, por un lado, en la línea de tiempo, algo que a mí me parece, bueno, que es lo que primero me ha venido al pensar que terminaba en el 2011, que es en el mismo 2011, aparte de las primaveras árabes, el 15M, ¿no? Entonces, el 15M, hablo de Madrid porque es lo que yo he conocido, pero en la Puerta del Sol no es que lo tecnopolítico fuera una cosa más, ¿y quién más? Sino que es como que están en el corazón, ¿no? Y está ahí la herramienta N-1, y creo que muchas de nosotras aprendemos, pero bueno, yo porque siempre llego tarde, ya a usar, ¿no?, lo que tiene que ver los chats y no sé qué, también para organizarnos, ¿no?, para acudir a los sitios, para hacer las acciones. O sea, para mí es como un gran momento de uso y de que la herramienta digital permite organizarlos de una manera como muy intensa. Eso por un lado. Y luego otra idea así muy cortita, al ver la línea de tiempo, solo la relación entre lo macro, lo más tecnopolítico y tal, la verdad es que hace relaciones que nunca, no sé, que a mí no hubiera hecho de otro modo. Y entonces yo, como no soy nativa digital, sino que empiezo como en los 90, es verdad que me doy cuenta que a la lentitud natural ya propia, como la última década, como lo rápido que pasan las cosas y de repente todo lo tecnopolítico te viene como desde fuera, como con otra imagen, a ver si me explico bien. Yo hasta ese momento, digamos que del 2000 a casi el 15M, pienso que lo tecnopolítico es algo que está en tus manos, por decirlo así, ¿no? Es algo que se piensa desde donde tú estás, desde donde tú haces política, eso forma parte de, y tú estás ahí, no sé, como para nada lo has visto como un enemigo que se te ponga en contra, que extrae tus datos, que tu tiempo libre lo no sé qué, que el Estado... Y al verlo así como desde fuera, digo, no, y a partir de cuando cambia esto, es como si a mí me hubiera pillado todo como totalmente de sorpresa, siempre con el pie cambiado, ¿no? Y creo que hay una cosa de lentitud propia, pero creo que hay otra cosa también como de aceleración de la última década que ha ido, o sea, lo que has dicho, no sé, la intervención anterior, ¿no?, del 2010 a hoy, hay un cambio total, o el 2012 yo situaría con respecto a la década anterior. Yo, sobre lo primero que has comentado, que también creo que es importante, que siempre que hablamos de redes sociales privativas, sobre todo desde el ámbito del software libre y comunidades de redes sociales libres, el diverso y tal, se demonizan muchísimo, pero se nos olvida pues esa primera parte que has comentado, pues que es el 15M, lo que permitió Twitter, Telegram y tal, o sea, fue un primer paso masivo, por así decirlo, más eficaz, no tan enfocado a gente técnica, que permitió la organización de gente del barrio, de cualquier persona, podía tener acceso a grupos de interés comunes, a grupos pequeños, y bueno, que luego esto en realidad es plataforma y lo puedes hacer en cualquier otro lado, porque esto es así, ¿no? O sea, tú esto lo puedes llevar a otras redes sociales libres y lo puedes hacer, ¿no? Pero no es así, pues, o sea, porque por una hora más conocido lo otro, ¿no? Y también, pues bueno, porque lo hemos hablado antes de la competencia de lo que está financiado con empresas privadas y lo que está financiado con empresa, o sea, con el trabajo de la gente en su tiempo libre. Esto igual, sobre todo un tiempo más para atrás, había una diferencia más grande, poco a poco yo creo que cada vez hay menos diferencia. Pero por relacionarlo un poco con eso, y que no ya solo en el tiempo real, sino yo que sé, lo de TikTok. O sea, en TikTok no hay solo adolescentes bailando, que eso es lo típico que me encuentro, que hablo cada vez con gente de 30 años para arriba. Yo tengo TikTok lo uso para leer sobre todo, y hay una comunidad de salud mental gigante, hay libros, de hecho, bueno, me parece gente que son americanos y tal, pero noticias, un montón de cosas interesantes que bueno, que igual que Twitter, que igual que cualquier red social, ¿no? Pero digo concretamente TikTok porque es como la que más, no sé, aquí creo que la mayoría somos mayores de 20 y pico, que esto pilla más a las generaciones más chicas, pues como que vemos esa red social como una absurdez. O Instagram, que es solo para hacer fotitos del atardecer. Pues no, en Instagram también he visto grupos de mujeres, o sea, de mujeres racializadas. Hay un montón. O sea, es que hay un montón de redes sociales que aportan mogollón de información. Que no es el mejor canal porque tal, pues no, porque está al control, lo pueden cerrar en cualquier momento y tal, ¿no? Pero está ahí. Ya, pero siguiente. ¿La bagala, sí? ¿Has acabado, Dreamer? Vale. No, intento, lo tengo como muy caótico en la cabeza, pero iba a comentar lo que comentaba Maisa del 15M, básicamente, porque las prácticas tecnopolíticas, ¿no? De la lucha, la articulación de la lucha contra la ley sin de no les voltees y tal, yo creo que da mucho pie a eso, a la articulación del 15M, no solo la organización a partir de las plazas, sino también la emergencia del 15M. Luego hay algo que yo no sé ubicar en el tiempo, pero que es eso, como la irrupción de los procedimientos algorítmicos de inteligencia artificial. O sea, yo lo ubico como después del 2015, pero no sé por qué lo ubico ahí, ¿no? Ahí donde de alguna manera, por poner un ejemplo así como muy biográfico, pero me acuerdo que al principio, o sea, que en la década 2000, 2010 al principio, nosotros nos inventábamos un poco cómo hacer funcionar Twitter, ¿no? Cómo generar un trend topic, y de repente, no, o sea, ya eran el propio algoritmo de, o sea, es, pues a partir de 2015, un poco la sensación de que ese espacio, que era un espacio de una conversación global, había dejado de ser eso. Pero bueno, como la interrupción, eso de, creo que ha sido Pachanga, se ha comentado Cambridge Analytica, pues eso, como esos procedimientos algorítmicos, ¿sí? Que para mí es un poco, creo que lo comenté también el primer día, donde de alguna manera es, perdemos como mucho terreno desde las prácticas de soberanía tecnológica, software libre y demás. Y luego la cosa así también como en positivo que quería mencionar, también porque viene Xavi Barandal en la siguiente sesión, creo, y si no lo menciono lo mismo deja de hablarme, es cuando parte de los conocimientos de prácticas tecnopolíticas de software libre y demás se intentan convertir en políticas públicas, ¿no? Como es el caso de Decide Madrid o de Decidim en Barcelona, que yo creo que es como algo que de alguna manera intenta abrir brecha. Y luego un pequeño comentario que me ha sorprendido así, o sea, que habéis comentado como el uso que hace la gente joven, y yo no tengo tanto la sensación de que sea un uso de la gente joven, sino que creo que es un uso generalizado desde, yo qué sé, la credibilidad que le da mucha gente bastante más mayor pues a las noticias que le llegan por WhatsApp o a lo que lee en Facebook. Ya sé que son dos redes que justamente, o sea, justo en concreto Facebook, la peña joven no la usa tanto, pero creo que ese quedarte en un internet que es solo de las grandes plataformas es algo que sea, o sea, que es bastante, por desgracia, intergeneracional. Y ahí, y esto me lo invento totalmente, pero mi sensación también es como que de repente, pues yo qué sé, empresas como Google tienen una capacidad de ofrecerte, ¿no? Hay todo lo que quieres tener, o sea, tienes el correo, el Meet, el no sé cuánto, o sea, como esa interoperatividad, o no sé cómo se llama, de hacer las cosas como mucho más fáciles, que hace que haya como una apuesta por las tecnologías de las grandes plataformas, porque nos resulta como más cómodo simplemente, ¿no? Y eso tampoco sé exactamente cuándo pasa, pero para mí esto pasa en algún momento. Coincido ahí con Gala en el sentido de que también me parecía agregar ahí la computación en la nube, por decirlo de alguna manera, en esto que ella comenta, digamos. No, tampoco tengo claro bien en qué año, digamos, pero me parece también un punto, digamos. Porque podemos preguntar para Rosu y Marga, vosotros como que en qué hitos estabais pensando a partir de las primaveras árabes. Vale, o sea, yo la verdad que esta parte no me la he preparado porque, no quiero decir, porque he dado por hecho que la íbamos a hacer aquí en colectivo, ¿no? Pero sí que me apunté unos que tampoco me puse a fecharlos. Pero, por ejemplo, episodios de apagones de internet. Eso, claro, o sea, apagar internet era impensable y ha ocurrido. Ataques a la neutralidad de la red. La neutralidad de la red es un principio básico de funcionamiento. que significa que los cables son neutrales respecto a los contenidos. O sea, que si yo, por ejemplo, tengo el contrato de fibra con Orange, me lo invento, ¿vale? Pues Orange no puede hacer un convenio con Netflix para que cuando yo estoy mirando Netflix me llegue más rápido que cuando estoy en GitHub. O sea, Orange no puede escuchar lo que pasa por el cable y priorizar unos contenidos con otros. Si hace eso, estaría, no digo que lo haya hecho, como se está filmando, que no es una denuncia a Orange, lo he cogido por poner un ejemplo. Sí, sí. Eso sería atacar el principio de neutralidad de la red, según el cual todos los contenidos tienen la misma prioridad. Pero a la que haya lobbies de contenidos que a la vez te dan acceso, pues la neutralidad de la red se puede perder. Y entonces se crean brechas que son muy difíciles de romper, porque esa infraestructura base ya no está funcionando en términos de equidad. Luego, cuestiones de censura, lo de Snowden. O sea que tenemos personas en la cárcel por todo esto, ¿vale? Y el tema municipalista también lo tenía así como recogido. Y luego hay cosas que son más difíciles de explicar o de conocer, por ejemplo, entender por qué cerró N-1. Que era poco usable. A ver, perdón, pero bueno, no, sí, he una... pero sí, sí, pero ¿por qué no llegó a ser más usable? ¿No? Como sí, era una chusta, vale, pero ¿por qué después del 15M, ¿no? Con todo lo que se armó, no se consiguió dar a eso una categoría de recoger más dinero, de hacerlo uso de la comunidad más grande, de aplicar esos procesos de producción comunitaria? ¿Por qué no se consiguió eso? ¿O por qué no se intentó? Ni sé si se intentó, la verdad. Esos son para mí enigmas. Yo sobre este tema sí que tengo una opinión que me he ido formando en los últimos 3 años o así. Y es que las comunidades de software libre hasta hace muy, muy poquito no se han concentrado en la usabilidad y en lo que es la experiencia de usuario, que se llama. O sea, las cosas que se hacen siempre han sido, y tirando para atrás, feas, complicadas de usar, tienes que entender lo que estás haciendo. O sea, no hay esa abstracción, pues que lo típico que a la gente le gusta mucho más, por encima de Windows, por ejemplo, es que es mucho más intuitivo. Por ejemplo, ahora tenemos Ubuntu, tenemos otros sistemas operativos, por ejemplo, que son fáciles de usar. O sea, tú ves un Ubuntu y no lo comparas con un Windows 10, no hay una diferencia muy relevante. O sea, tienes un editor de texto, tienes tus cosas, ¿no? Pues son bastante más parecidas. Cuando era el Ubuntu más viejo, pues también se parecía incluso a Windows XP. Pero en las redes sociales iban muy para atrás. O sea, las redes sociales, lo que es el Fediverso, que hemos comentado antes a uno, que bueno, que aquí hay algunas personas que participamos, que empezó con GNU Social, o sea, a los 10, 15 años, para quien le suene, ya ha evolucionado en los últimos 4 años y ha pegado un bombazo gigante, muy, muy grande. Hay decenas de miles de personas de todo el mundo, y bueno, y al final, ¿por qué funciona? O sea, el Fediverso es, en resumen rápido, es un protocolo de comunicación estándar. Entonces la gente ha empezado a hacer implementaciones bonitas y, por ejemplo, la más conocida, que para quien le suene, es Mastodon, que se parece mucho a Twitter básicamente. O sea, igual a gente pues, de Twitter le suena la vieja puta, supongo, a mucha gente. La banearon de Twitter, se fue a GNU Social, a Twitter, ahí hubo una migración muy grande española, a lo que es Fediverse. Y en ese momento Twitter tuvo éxito porque era una interfaz clonada a Twitter, se parecían mucho, era muy fácil, pero tenía todas las cosas de las redes sociales libres, que era descentralizada, o sea, que eran muchos servidores repartidos, era fácil de usar, era intuitivo, entre comillas, o sea, porque desde eso que pasó hace 8 años hasta ahora, ha habido un cambio monumental también. Y pues eso, yo creo que esa es la parte principal. Estaban Pachangas y también Rebu esperando para hablar, así que el que se lance primero. Vale, pues yo ahí haciendo un poco como siguiendo lo que estabas comentando, Dimer, si yo sí que veo hay una relación entre también esto de herramientas municipalistas como Decidim, que vienen de un intento de llevar, ¿no?, a lo institucional, pero también hay como una reflexión que he visto, ¿no?, ahora repasando el histórico, ¿no?, en el que algunos casos estábamos por ahí, ¿no? Hay una relación con el concepto de comunidad, ¿no?, que a mí me parece que ahora que estábamos hablando, ¿no?, en esa especie de salto entre el 2000-2010, ¿no?, que hay como un momento en el que la idea de lo que es la comunidad, de lo que es construir una comunidad, incluso lo que es la autogestión, tiene como una manera que es como muy nuestra durante un tiempo y que la estamos como mimando y como que luego hay un golpe, ¿no?, un salto, ¿no? Entonces, yo sí que creo que ahí las plataformas y las empresas que están construyendo esas plataformas empiezan a entender cómo lo digital empieza a atravesarnos. Y ahí sí que esa experiencia de usuario, ¿no?, de la que comentas, por un lado tiene dos vías. Una, la de hacer más amigable el acceso a esos servicios que ellos quieren acceder, pero a su vez también de empezar a determinar con esa experiencia de usuario la forma en la que utilizamos la tecnología. Yo creo que ahí sí hay un golpe bastante importante que ahora lo vemos en la deriva de muchas de las herramientas, ¿no? TikTok es una maravillosa herramienta para perder el tiempo, que a mí me fascina y yo estoy completamente atontado con ella, porque encuentras desde gente currando hasta la cosa más esotérica del mundo. Pero a su vez la manera en cómo está construida tiene mucho que ver con esa forma de cómo construir esa comunidad. Y a mí yo creo que ahí sí que hay un tema bastante interesante. Incluso el concepto de comunidad que se escucha constantemente en Twitch, cada vez que te encuentras a uno de estos streamers, ellos hablan de su comunidad y su comunidad es él hablándole a un montón de gente. Entonces la idea misma de comunidad ha cambiado. Entonces la tecnología yo creo que tiene como esa habilidad de crear una visión como muy... me acuerdo que super, en Snapchat tenían el concepto de superamigos, ¿no? El superamigo era... siempre que tuvieras una interacción mínima al día. Si no tenías una interacción al día, dejabas de ser súper amigo. La normatividad del diseño de esa peña te decía lo que era ser súper amigo, ¿no? Si no le mandaba aunque sea una foto del techo, dejaba de ser súper amigo. Entonces yo creo que eso sí que modifica nuestra visión de lo que es el uso tecnológico, pero también de conceptos previos como el de comunidad. Y ahí yo creo que sí que hay como una reflexión como interesante que a la hora de construir ese hilo, ¿no?, ese hilo de en qué momento la experiencia de usuario con un interés político, pero también tecnológico y también de servicios, empieza a modificar nuestra manera de entender y usar la tecnología. Entonces, mirándolo un poco ahí. ¿Rebu? Pues yo un poco, siguiendo a Dreamer, en la parte de la crítica de poco amigable y hilando un poco también a lo que decía Carlos, a mí en N-1 me gustaba mogollón, ¿vale? Me parece que lo que pasó es que no tuvimos tiempo, estaban pasándonos tantas cosas que el hecho de que tuviéramos que aprender a usar cómo funcionaba el N-1 cuando... tampoco estábamos, o por lo menos no voy a proyectar, porque claro, yo hablo de mí. Yo era muy tecnológica, pero no muy hacker en el sentido de ponerme a saber cómo funcionan las cosas, ¿vale? De repente me parecía un poco más complicado y empezaba a protestar. Oye, es que N-1 es un rollo, oye, es que N-1 no funciona, es que N-1 es muy lento, ¿vale? Entonces yo creo que a N-1 le asfixiamos el momento, lo que estábamos viviendo en el momento, la falta de interés por aprender y por entender, no estábamos entendiendo lo que significaba tener una herramienta de esa potencialidad en nuestras manos, ¿vale? De repente lo fácil nos ganó, porque podíamos vernos por Facebook, podíamos vernos por WhatsApp, podíamos vernos por... Y yo creo que es una pena porque fue un intento, a mí me pareció un intento hermoso de colonizar, ¿sabes? Podía haber salido una cosa muy chula si hubiéramos tenido paciencia, no la tuvimos. Yo hablo solamente como usuaria, ¿vale? Yo no sé la peña que le puso el cuerpo, o sea, el código a eso, como de harta terminó de todas nosotras. Pero yo la sensación que tengo con N-1 es esa. Y tengo una consulta y es, ¿alguien está apuntando todos los hitos que la gente estamos poniendo en el chat, si no por copiar y pegar antes de que cerremos sala? Los estoy pegando en el Etherpad y luego la persona que lo ha enunciado lo podrá mejorar porque yo lo voy cogiendo así al vuelo. Sí, yo quería un par de cosas sobre esto práctico. Entiendo también que con este Excel que nos has pasado, Marga, podremos ir incluyendo cosas después, ¿no? O sea, que va a ser colaborativo, eso lo primero. Luego también estáis diciendo referencias, ¿no?, de textos y demás en el chat, que está el foro, el hilo de foro de repositorio. Recordároslo porque así lo puede ver todo el mundo, se queda en archivo y también la gente que no está en el online, ¿vale? Sí, yo también estoy apuntando a todo lo que... Solo tengo una duda existencial con la línea de tiempo nueva, Marga, y es que yo he intentado exportármela y me la ha desenfocado, o sea, me la ha vuelto Loki. Lo hablamos luego por el... Vale, por el luego a las 9, sí, cuando termine la sesión me quedo con... Ok. O sea, yo por dar un poco de feedback de lo que voy oyendo, diría que me lo digo a mí misma, ¿eh? Esto que hemos dicho ahora son cosas que pasan, ¿vale? O sea, que el tiempo es acelerado, que hay algoritmos de inteligencia artificial, que Google es más cómodo, que hay computación en la nube, que todo esto son cosas que pasan, pero teniendo en cuenta todo esto que pasa, ¿cuál es la experimentación? ¿En qué estamos experimentando? Eso es lo que yo, o sea, por más vueltas que le doy, no atino a lo mejor a final de curso tenemos alguna tentativa de... Sabemos que todo esto pasa, que hay TikTok, que no sé qué, que hay cibertrabajo, que hay el COVID, que hay... Pero esos son hechos. Pero ¿y dónde está la creatividad, la resistencia, la experimentación? O sea, yo por ponerle un poco el toque optimista, un poco así, pero antes voy a hacer un comentario material, muy materialista, pero es que yo creo que sí que hace falta pasta. O sea, quiero decir, que todos hemos tenido gente alrededor, ¿no?, que sabéis o que sabe programar y demás, súper precarizado. Y hay una parte en la que, pues ojalá N-1 hubiera tenido como mínimo, yo qué sé, 100.000 pavos para invertir en infraestructura y en pegar a peña que pudiera currar en eso. Estoy condición de necesidad, pero creo que ayuda mucho. Pero bueno, eso, por ponerle el toque optimista, por decirlo así, como, y no voy a concretar mucho, ¿eh? Pero yo, la sensación o la intuición por lo que voy viendo, es que yo tengo la sensación de que en el sur global están pasando cosas, o sea, que yo qué sé, pues ahí la gente está de indígenas ahí, ¿no? O sea, que está mirando. Y ahora, justo ayer, se presentó la... que es verdad que es reactivo, ¿eh? Pero se presentó el proyecto este de AlgoRace, de poder hacer un seguimiento del sesgo racista de la inteligencia artificial. Ya sé que es como muy reactivo, pero yo creo que ahí pasan, o sea, como que pasan cosillas. Eso, que en América Latina, pues la construcción de espacios seguros y demás, tengo la sensación de que están habiendo ahí como prácticas, sobre todo en el ámbito del ciberfeminismo, que a mí no me da tiempo a seguir, pero que sí que hay como un resurgir de esas prácticas tecnopolíticas y demás. Y luego, una cosa que no es exactamente en la línea de lo que vas tú, Marga, pero que a mí estos últimos meses me ha dado como gustirrinín, que es que yo, o sea, estoy en varios espacios como con organizaciones muy clásicas de derechos humanos, de hecho con Judith compartimos muchos de estos espacios, ¿no? De derechos humanos y justicia global y demás, y como la sensación de que al menos esos espacios empiezan a tener como un interés por la afectación que supone la tecnología y que ahí hay una brecha para hablar de prácticas tecnopolíticas desde la perspectiva de soberanía tecnológica que hace 4 o 5 años no estaba. Entonces, no te estoy hablando de cuáles son los lugares de experimentación más chachis del planeta porque no me lo sé, pero creo que sí que hay como diferentes, o sea, creo que hay brechas que podemos ir siguiendo, que de la parte así como de ciberfeminismo hay cosas que pasan que son chulas, sobre todo en América Latina, y que en ahora voy a decir en Europa, al menos en algunas zonas, la preocupación de organizaciones así como por qué es lo que pasa con la inteligencia artificial y con la tecnología y la afectación a los derechos, abre una brecha a plantear prácticas tecnopolíticas que hasta ahora eran, o sea, eran como algo muy secundario y que no importaba. No soy el adalid del optimismo, pero algo hay. Vale, yo creo que hay que ir cerrando, ¿no? Vale, entonces... Perdón. ¿Sí puedo agregar el movimiento del hardware libre me parece que también puede ser. Y no sé si conocen lo que es LibreRouter, ¿sí? Que es como una evolución, por decirlo, no es esto, pero de lo que es WifiNet, digamos, que ya crearon router libre, con hardware libre y con software libre, para hacer redes comunitarias, ¿sí? Entonces, bueno, es un movimiento también, digamos, ahí bastante interesante, me parece, de esto, de lucha y de disputa de quién es Internet, digamos, ¿no? Eso, ahora pasamos. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo y claro que es poco tiempo, 2 horas. Teníamos pensado hacer una pincelada sobre una reflexión de género, porque claro, en este hilo del tiempo hemos quitado muchos nombres, pero si lo pusiéramos, pues todos serían señoros. ¿Y qué haríamos ahí, ¿no? Y... podría haber pues como una idea básica, ¿no? Que es decir, bueno, pues intentar indagar más y poner señoras también, ¿no? Cosas que hicieron las señoras y hacer la línea más larga y tal, ¿no? Ahí tenemos también algo a elaborar, ¿no? Porque vamos con esa historia y a lo mejor esa no es la historia. A lo mejor la historia tendríamos que tirar todo ese hilo del tiempo y empezar a explicarlo absolutamente de otra manera. Y quería coger el ejemplo del cine, que quizá me voy a alargar 3 minutos más, ¿no? El ejemplo del cine. Si nos preguntamos quién inventó el cine, pues seguramente diremos que los hermanos Lumière. Claro, los hermanos Lumière inventaron y patentaron la cámara de cine. Pero si ahora le preguntamos a alguien, ¿qué es el cine? ¿Qué es el cine? ¿El cine es la cámara? ¿El cine es la película? ¿El cine es la sala? ¿El cine es la actividad? ¿El cine es comer palomitas? ¿El cine es una industria? ¿Vale? Hay 1000 respuestas de lo que es el cine. Entonces, esos señores inventaron la cámara, pero quien realmente inventó las películas de cine, que es coger, inventar una historia, crear personajes, tener actores que hagan personajes, filmarlo y todo eso, fue una mujer que es Alice Guy. ¿Vale? Que es la primera mujer que hizo, que dijo, oye, esto no es para filmar gente que sale de la fábrica, o no es para hacer dibujos de la luna y cohetes que se le estampan en la nariz, esto es para crear historias que convoquen a la gente y tal, ¿no? Entonces, yo lo que cuando voy leyendo y tal, lo que voy viendo es que las contribuciones de las mujeres operan en otro plano de sentido, que normalmente es más alto. O sea, no veo la cámara, veo el agenciamiento social con eso. ¿Y esto para qué? ¿No? O sea, y entonces ahí, claro, no tienes el fetichismo del dispositivo. Ahí quizás no es la gran contribución de las mujeres. Pero ahí, bueno, lo quería compartir como una pincelada de cómo podríamos hacer una intervención de género en estos hilos, ¿vale? Que no sea una sustitución de una ficha por otra, de una foto por otra. Y entonces voy a... A ver si puedo compartir la pantalla. Vale, pues ahí la tenemos. ¿Vale? Alice Wick. Vale, eso simplemente lo dejamos ahí esbozado. Y después estaba la cuestión de la sesión que viene y de la tarea. Entonces, vamos a ver. Mirad, esto es un resumen de la sesión que viene. Esto es un mapa geográfico, aunque no lo parezca, porque esto es el sur de España, en el centro estará Madrid, por aquí está Barcelona, ¿vale? Y estos son los centros sociales, los proyectos, los hack meetings, ¿vale? En un mapa de conexiones y aquí con su propia línea del tiempo, ¿vale? Y de todo esto nos hablarán la semana que viene. Entonces, la tarea que os íbamos a proponer para hacer esta semana, que luego Roshu y Marisa os explicarán la mecánica de cómo hacerlo, sería hacer una elaboración personal y tener muy claro en tu cabeza tres figuras, ¿vale? Que sería lo hacker, lo hacktivista y lo activista online. Y no decimos personas porque a lo mejor una misma persona puede pasar por la mañana, trabaja, hace cosas hacker y por la tarde hacktivista y al mediodía hace activismo online. ¿Vale? Pero sería como sabemos que es difícil trazar fronteras, pero tener una idea clara de esas tres contribuciones a estas tres maneras de contribuir a esta línea del tiempo. La manera hacker, ¿en qué consistiría? ¿Vale? Si te preguntan cuál es la manera hacker, ¡pap!, que lo tengas preparado. ¿Cuál sería la manera hacktivista y cuál sería la manera activista? ¿Vale? Esa sería la tarea. Y está en la hoja de cálculo, pero bueno, la recomendación sería este libro, Ciberactivismo, de Mario Tascón y Yolanda Quintana, para reforzar un poco esa construcción del hilo. Y ahí lo dejaríamos.